octubre, el otro, está toda la, la organización de las asambleas autoconvocadas sobre el tema de lo que ha pasado con la Valle, lo que ha pasado con este derrame de cianuro allá en la Alta Cordillera, en la Cuenca de los Ríos. Por eso queríamos entrevistar de paso a asambleístas de Cachal No Se Toca, de ese movimiento organizacional de Cachal No Se Toca, que viene generando una semilla de organización ahí en ese pueblo que muchos creían que estaba apaciguado, dormido, controlada la opinión pública por los grandes medios de comunicación, pero Cachal ha demostrado que es un pueblo que está despierto y que está de pie. Por eso estamos con Milena Olivares, que le vamos a preguntar el motivo de estar hoy también en la plaza después de dos días consecutivos, tres días que sería consecutivo. Sí, ante la convocatoria, bueno, buenos días para todos. Ante la convocatoria que se está llevando a cabo en Cachal en estos momentos, donde nos han informado que hay más o menos 1.500 personas y están en reunión con las autoridades de OCE, de Hidráulica y del Hospital Chausen, además de las autoridades departamentales, venimos a manifestarnos hoy porque queremos una respuesta ya, un plan de emergencia ya para toda la zona de Iglesia de Cachal. Y bueno, y queremos que los responsables, que Basi, pague por lo que está haciendo, y que el pedido anoche, casi unánime de todos los cachaderos, era que se vayan también. Bien. ¿Cómo tomaron la noticia anoche, a última hora, esta noticia que se difundió por todas las redes sociales, que apareció también en los medios digitales, de que el gobierno provincial se ha presentado como parte para pedir que se sancione a la Valle Gol, y pidiéndole, después de haber dicho que el agua no había llegado a los ríos, diciendo ahora que las comunidades más cercanas al proyecto Veladero no consuman agua? Mira, el descreimiento ya hoy es absoluto en cualquier comunicación oficial que haya, porque han tardado mucho tiempo en dar la información, han tardado mucho tiempo en admitir que ha habido contaminación en el río, y ahora tardan mucho tiempo en tomar las medidas necesarias. Entonces, nosotros no creemos en este causa judicial que se va a hacer, porque sabemos que son las mismas personas que denuncian, las mismas personas que van a terminar juzgando. Entonces, lo que queremos es que el pueblo se levante, porque no vamos a permitir que sigan sucediendo estos hechos. O sea, la contaminación está admitida, no hay resultados oficiales más allá de los que ha dado Giglione, que encima se contradice con el Ministerio de Minería. La verdad que es caótico lo que están haciendo. Así que vamos a esperar los análisis que nosotros podamos obtener, y en base a eso vamos también a generar nosotros nuestro plan de acción de ahora en más. Pero no queremos más minería en Cachal, porque está visto que no nos cuidan. Así que las promesas de progreso nunca se cumplieron, y las promesas tampoco de protección ambiental no se han cumplido. Por último, te quería preguntar, Milena, ¿se han analizado con las asambleas, con estas reuniones que han habido tanto en Cachal como acá en la capital de San Juan, llegar a alguna medida de acción directa, alguna medida de acción directa de cortar la ruta para que de una vez, ya después de todas estas contradicciones, tantos ocultamientos, ¿se ha analizado alguna medida como esta para de acción directa y no permitir el paso de los camiones ya para el río? Sí, es una de las cuestiones que se planteaban anoche en la plaza de Cachal. Lo queremos tomar con cautela, porque no queremos generar descontento, ni tampoco que haya algún tipo de represión ni nada, porque no lo merecemos como pueblo. Así que vamos a coordinar ahora, ya cuando termine la asamblea en Cachal, cuál va a ser la medida, pero vamos a tomar una medida directa. Concretamente lo vamos a hacer. Así que no sé cuál va a ser, pero lo vamos a hacer. Compañeros, ¿escucharon bien? Escuchamos perfecto, Claudio. Acá el espacio son... con Milena. El buenísimo. Espacio con Milena, si quieren preguntar algo. Sí. Milena, Guillermo Romero, Gustavo Carrizo, acá de Lechuza. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. ¿Cuáles son los puntos centrales que ustedes están exigiendo a partir de estas manifestaciones? Mira, lo primero es que se declare la emergencia hídrica en los dos departamentos, que se provea de agua potable urgentemente, y que la investigación se dé curso realmente como debe ser, porque también hay rumores de que a Iglesia ha llegado agua desde el viernes pasado. O sea que la verdad es que estamos muy preocupados. Así que esas son las tres cuestiones. Y bueno, estamos a la espera de los resultados de análisis de agua que hemos hecho nosotros. Pero de cualquier manera, el incidente ambiental ya está admitido tanto por la empresa como por el gobierno. Así que esperamos que se asuman las responsabilidades pertinentes y que se dé una respuesta ya. ¿Qué opinión te merece, digamos, las declaraciones del ministro de Minería Saavedra, del presidente de la Cámara Minera, que dijo que un vaso de agua no hace nada, no le hace mal a nadie? ¿Qué opiniones tenés acerca de estas declaraciones que son un tanto bochornosas, por decirlo de alguna manera? La verdad creo que nos han subestimado demasiado. Creo que pensaron que íbamos a tomar la palabra oficial como palabra santa y creo que no se han dado cuenta de que desde hace mucho tiempo su palabra ya no goza de ningún tipo de credibilidad. Así que ya nos están, perdón por la palabra, pero nos están boludeando ya. O sea, ya el descontento en Cachal ya es terrible, y los que estamos en San Juan estamos de la misma manera. No hemos dormido, estamos súper preocupados, porque no es solamente una cuestión de el agua que toma la gente, es el agua también con la que se riega, es el agua con que la gente obtiene el producto que le da el pan de cada día, y es el agua también con la que alimentan sus animales. Entonces, que las autoridades den ese tipo de declaraciones tan despectivas y tan provocativas nos parece muy bajo, muy bajo. Bien. Hay, digamos que, me imagino, ¿no?, que la comunidad en general, ¿no?, de Hachal, ¿no?, aquellos que ustedes participan de asambleas, vienen activando desde hace mucho tiempo, pero la persona común de Hachal, las personas que por ahí no participaban de las marchas, no participaban de las asambleas, ¿cómo ves la reacción al haberse enterado esta noticia y al enterarse que todo lo que ustedes llevaban adelante, todas las iniciativas que ustedes llevaban adelante, eran valederas? Creo haber entendido la pregunta, pero la verdad es que el ánimo en Hachal es por igual para quienes están hace 10 años en la lucha y para quienes están desde el lunes en la mañana. O sea, están todos unánimemente en disconformidad con el manejo de esta situación. La verdad que no hay distinción ni de color político ni de nada. O sea, estamos todos en la misma situación y estamos todos exigiendo lo mismo. Podría decirse que Hachal se despertó entonces. Sí. Y en Iglesia también ya hay indicios de que la gente se está empezando a mover, así que esperamos unirnos todos y que realmente se llegue a la verdad de la situación. Bueno. Bueno, ¿hasta qué hora piensan ustedes estar allí en la plaza manifestándose? Recordemos que ustedes vienen ya reclamando, manifestándose en Hachal durante las dos noches, y hoy vinieron a reclamar acá a la Plaza 25. Anoche también se hizo una, antenoche puede ser que se hizo una manifestación en la Plaza 25 también. Fue el lunes en la noche, acá también en San Juan. Anoche creo que ha habido gente, pero no ha habido una convocatoria, digamos, de todos los sectores. ¿Y cómo piensan seguir? Hoy vamos a seguir, vamos a acompañar la marcha por Mauricio, vamos a unirnos en los reclamos, así que los vamos a acompañar hasta tribunales y después nos vamos a ir en marcha hasta Casa de Gobierno. Vamos a esperar al mediodía que nos informen todos los hachaleros qué medidas han decidido tomar ellos. Vamos a unar, digamos, el reclamo y la medida a tomar. Y bueno, yo creo que sobre la tarde ya vamos a tener definido cómo va a seguir la situación. Bueno, Milena era, ¿no? Sí, Milena. Bueno, te agradecemos por el tiempo. Mucha fuerza, ahora más que nunca. A no aflojar, y bueno, y cuenten con nosotros también para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias y gracias por estar siempre presentes, tanto con Hachal No Se Toca como con esta situación. La verdad que es muy valorable que hayan medios que surjan de la gente y que la palabra de la gente llegue también a la población. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Hasta luego.